Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. Hoy, lunes 20 de abril, hemos recibido malas y buenas noticias. Entre las malas, la que augura caídas para la economía española de hasta el 13,6% por el coronavirus. Y la buena noticia, España baja del umbral de 400 muertes por coronavirus en un día, la cifra más baja desde hace un mes. Son muchos los gestos de solidaridad que estamos viendo estos días y vamos a empezar este repaso con uno de ellos. Hoy es 20 de abril, se cumplen 30 años de la célebre versión de Celtas Cortos. En La Ventana han hablado con Jesús Cifuentes, con Cifu, su cantante, sobre una nueva versión que han hecho con otros cantantes a beneficio de Médicos Sin Fronteras. Bienvenidos a La Ventana de este 20 de abril. Hoy es un 20 de abril muy especial porque se cumplen 30 años del 20 de abril del 90, aquella fecha que quedó marcada para siempre en el calendario de todos los de la época, gracias a la canción de Celtas Cortos. Isaías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Digo los de aquella época porque esta mañana comentando con algún equipo, con algún compañero y alguna compañera del equipo de La Venda, ¿cómo? Hemos contado la historia de los Celtas Cortos, del tabaco. El tabaco, efectivamente. No sabían nada, claro, normal. En realidad, los Celtas Cortos eran los Celtas por antonomasia. Exacto. Después surgieron los Celtas Largos, que eran los que llevaban el adjetivo en la cajetilla, ¿no? Pero ahora mismo, bueno, algún compañero de La Ventana ni siquiera recordaba que efectivamente los Celtas fueron un paquete de tabaco. Roberto Sánchez, buenas tardes. Sin filtro, ¿qué tal? Sin filtro, ¿cómo estás? Sí, que cuando fumabas, porque mi padre los fumaba y yo se los robaba de vez en cuando, te dejaban las hebras de tabaco muchas veces, no llevaban filtro ni nada, claro. Por eso eran cortos. Sí. Y algún trocito de madera también se colaba, no solamente en los Celtas, en los cigarros de aquella época, sí. Paco Jo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Tú probaste los Celtas 111? Cortos no. ¿Alguna vez o no? No, nunca. No, yo no he fumado nunca. Nunca, qué bien, joder. No he fumado nunca. Estaban mirando, como sabía más o menos intuía, es el día 111 del año, 3-1, y es un día muy de baloncesto. Hoy, tal día como hoy, nació Boša Malković, un entrenador muy reconocido, y Alberto Herreros, un jugador muy reconocido. Así que, bueno, yo arrimo siempre un poco el asco a mi sardina. Como muy ves. Bien, luego recordamos a los oyentes que mañana tienen cita con Ricky Rubio, pero lo de la canción de Celtas Cortos, el grupo ha decidido celebrar este aniversario, bueno, un poco acorde a las circunstancias, ¿no? Han reunido a un montón de amigos, pero un montonazo, El Gran Wyoming, Rulo, el Sevilla, Rozalén, Tarque, Ariel Roth, Eva Amaral, etcétera, etcétera. Y han hecho esta versión que está sonando. Yo sigo con mis canciones y tú sigues con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche? Ha grabado cada uno desde casa, como os podéis imaginar, y el objetivo importante es recaudar fondos para Médicos Sin Fronteras. Jesús Cifuentes, Cifu, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlas. ¿Qué tal, amigo? Escucharte. ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal? Bueno, pues hoy que es San 20 de abril, pues aquí echando humo, ¿no? Echando humo por todo lo que está sucediendo con el videoclip, que me parece que está siendo muy hermoso, porque, en fin, hemos conseguido reunir a un montón de artistas, no solo artistas, sino los que hayan visto el vídeo también. Sí, está dedicado a todos los sectores profesionales que están ahí en primera línea, sale gente de un montón de hospitales de todo el estado, de la policía local, de ganaderos, de supermercados, en fin. todo un espectro de gente remando en la misma dirección y bueno, y por supuesto, pues como tú has dicho, esto va todo destinado a Médicos Sin Fronteras que están luchando de manera global contra el maldito bicho. Pero Cifu, ¿de verdad te extraña el eco que está teniendo el vídeo? Yo es que conociendo cómo somos en este país, en la inmensa mayoría, a mí no me extraña nada, ni el eco, ni que vayan a hacerse aportaciones, que ahora nos contarás cómo se pueden hacer para Médicos Sin Fronteras. A mí esta parte de la historia que estamos viviendo, a mí me sigue reconfortando cada día, ¿eh? Pues sí, pero bueno, o sea, no me extraña, sí, hombre, no deja de ser sorprendente. Hace un rato me he asomado a ver cómo estaba la cosa y llegaba ya por como 340.000 reproducciones. Tampoco yo soy muy consciente de todo esto porque no soy muy ducho en redes sociales. Sé que además ha habido algún problema en el Instagram que ha salido más tarde, etcétera, pero vamos, que no deja de sorprenderme, pero bueno, que esto es lo que sucede cuando, como insisto, remamos mucha gente junta en una dirección, ¿no? Y aunamos nuestras esfuerzas para dirigirlas al ámbito solidario. Entonces, solamente con todo este elenco de artistas que han colaborado y la potencia que tienen en redes sociales, pues desde luego pues se convierte en algo exponencial. Hay un punto por ahí muy interesante también que a mí me parece muy chulo en esta tesitura, que es el humor que siempre emerge. Hay algunos amateurs espontáneos que se han animado a revisitar la letra original de 20 de abril. El otro día un tuitero cantaba uno de 20 de abril de 20, hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que sin el virus y que esté todo normal. Pues es que estaba aquí en casa y me he puesto a entrenar, me entró la pereza y me puse a cocinar. ¿Recuerdas aquellas mañanas que entrenábamos juntos? O sea, eso está muy bien. Yo supongo que es tener tiempo libre para pensar, ¿no? Pero la parte del humor es muy, a mí me parece muy gratificante también. Sí, y de esas ya he visto yo por ahí en redes unas cuantas y la verdad es que la gente tiene un ingenio que es infinito y siempre nos sorprende, ¿no? Oye, ¿y a ti no se te ha ocurrido nunca escribir la carta de vuelta? Igual que Benjamín Prado ha hecho la réplica de 19 días y 500 noches, a lo mejor convendría 30 años después recibir la carta de respuesta, ¿no? Bueno, no he pensado en ello, ¿no? La verdad. Bueno. Aquello salió también, no sé, en una manera, pues un día de una manera espontánea, en la que justo yo acababa de... Yo estudié trabajo social y justo había sacado unas oposiciones y mi primer destino fue un pueblo de Ávila que se llama El Tiemblo. ¿Eh? Y ahí estuve destinado en un instituto justo en el año 90, que ya Celtas Cortos tenía ya un jaleo tremendo porque justo había acabado de despegar, pero muy fuerte, ¿no? Entonces, pues fue aquello una especie de deslocalización de mi entorno habitual, amical y todo esto. Y bueno, pues echando de menos a la gente, pues recurrí al recuerdo de haber ido a la Cabaña del Turmo, que es un lugar precioso en el Valle de Estos, en el Pirineo Ostense, y bueno, ponerle ese marco. Entonces ahora, pues ya pasada la cincuentena, Igual tiene que responder otra persona. Eso se lo proponemos a Benjamín y seguro que se pone... Me parece mucho más interesante, claro. O sea que... Ahí dejo el testigo, ahí lo dejo. Qué curioso. Sí, aquello, me encantaría. Aquello te pilló en la bajona de un viernes, ¿no? Era viernes, el 20 de abril del 90. Hoy es lunes, era viernes. Pues perfectamente podría ser. Ya te digo que recuerdo perfectamente el piso de alquiler en el que vivía, que tenía así una especie de terraza acristalada, porque el pueblo de Tiemblo también es un sitio muy chulo, montañoso, y bueno, pues... El otro día, Cifu, hablamos en el Tiemblo con un policía nacional que está en cuarentena porque su mujer es enfermera y se infectó, y 10 años después ha recuperado el chelo, porque antes de ser policía era profesor de conservatorio, y hablamos con él y estaba en el Tiemblo. O sea, fíjate qué casualidad. Oye, acabo de decir que todo lo que se recaude con esta canción y con otras vías que ahora comentarás van a ser para Médicos Sin Fronteras. Me gustaría recordar a los oyentes que Médicos Sin Fronteras está trabajando muy duro en esta crisis en España, en varias direcciones. Sí. Apoyan con la experiencia en emergencias sanitarias, contribuyen a descongestionar hospitales y refuerzan la protección de los más mayores, pero además... siguen trabajando, que eso es un poco el origen, siguen trabajando en otros países del mundo especialmente vulnerables. ¿Sabéis cuál es el lugar de África donde más contagios se han detectado hasta el momento? Sudáfrica. Desde Sudáfrica saludamos a Laura Triviño. Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Laura es doctora y coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras en ese país. ¿Cómo estás, Laura, lo primero? Bien, muchas gracias. Un poco cansados, pero con mucha energía para seguir adelante con todo lo que nos espera. ¿Cómo estáis? Lo que nos espera, ahí está la clave. ¿Cómo está afrontando el país esta crisis? Bueno, ahora estamos todos preparándonos al máximo, bueno, mirando las estadísticas, qué es lo que va a suceder, con muchas especulaciones, pero al fin y al cabo intentando pues estar preparados, entrenando al personal sanitario, preparando las clínicas, preparando a la población y con la incertidumbre. Y ver cómo los números van aumentando día a día. Ya. Lo que dices vosotros hace unas semanas, ¿verdad? Pues es lo que está sucediendo aquí, pero... ¿Cuántos casos hay ahora, Laura, de, por ejemplo, contagios y fallecidos? Sí, ayer mismo había unos 3.150 uh-huh. casos y 50 fallecidos. Así que muy lejos de lo que estáis viendo uh-huh. en España y en otros lugares del mundo, sí. Pasa que es así un país, que... además, que entre otras cosas tiene unos colectivos de riesgo muy vulnerables sobre el papel, que son los afectados por el VIH, los enfermos de tuberculosis, que aquí, en fin, pues no lo tenemos, pero ahí, no sé, tú sabes de esto, pero a medida que avance el tiempo, me temo, no sé si se están haciendo muchos test, muchas pruebas, pero me temo que puede ir a peor. Sí, bueno, básicamente ese es el temor, ¿no? A nivel de lo que es la prevalencia de SIDA y tuberculosis es la mayor del mundo. Tenemos más de 7 millones de infectados. Por lo tanto, el temor es el saber que pacientes que... No, los pacientes que tengan HIV y SIDA no se ha demostrado que les vaya a afectar peor, pero sí que se sabe bastante bien que si tienen una carga viral que sea detectable o que su sistema inmunitario esté muy deprimido, en este caso se sospecha altamente de que el pronóstico será peor. Así que, y hay mucha gente, sí, hay mucha gente que no está en tratamiento, hay mucha gente que lo dejan de tomar en algún momento. Y luego también el miedo de que sabemos que hay mucha gente con tuberculosis que están diagnosticados y muchos otros que no están diagnosticados, que no lo sabemos, que la tienen. Entonces, gente con patología pulmonar, ¿sabes?, con afectación de los pulmones, pues ahí pues también va a ser otro problema. Y no solo eso, luego hay mucha gente obesa, hay mucha gente de todo, porque somos muchos. Lo único que es una población más joven que la europea, ¿sabes? Entonces, en eso tenemos un poco de esperanza de que a lo mejor, ojalá el número de enfermos críticos por ese lado sea menor, pero y que lo compense el número de enfermedades crónicas. Oye, Laura, ¿tú conocías esta iniciativa de Celtas Cortos, de reeditar 20 de abril y destinar todo lo que recauden a Médicos Sin Fronteras? Me he enterado hoy y tengo una gran sonrisa porque no lo sabía y me parece una idea estupenda y pues me ha dado mucha satisfacción y pensar. Pues díselo a la cara a Cifu, que te está escuchando, díselo a él. Muchas gracias. No sabes lo que significa para nosotros que estamos aquí en terreno, como decimos en Médicos Sin Fronteras, al pie del cañón, así que te lo agradezco un montón por mi parte y por todos los que estamos aquí, de verdad. Estupendo. Ahora Cifu puede responder, si quieres. Pagable, o sea que un abrazo muy fuerte. Gracias, aquí lo recibo. Laura Triviño, un abrazo desde España y mucho ánimo, de verdad, Muchas, igualmente, cuidaros mucho. Ya verás que esto al final va a pasar todo. Más pronto que tarde, ojalá que sí. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Muchas gracias por invitarnos a vuestro programa. Muchísimas gracias. Muy bien. Oye, Cifu, que comentaba yo antes que los beneficios que se obtengan por las ventas de este 20 de abril, el videoclip, hay otra vía también para participar, que habéis habilitado una web para hacer donativos. Se puede enviar un SMS con la palabra, bueno, con la frase, no nos podrán parar al 28033, lo he dicho bien, ¿no? Sí, el 28033, exacto. Y el coste del mensaje, que es 1,20, va directamente a la lucha contra el coronavirus, ¿verdad? Sí, y bueno, el coste del mensaje, lo que genere el vídeo en sí mismo, en todos los canales de reproducción que hay, lo que genere en Spotify, o sea, quiere decir, es el 100% íntegro para Médicos Sin Fronteras. Y quien tenga la ocasión de visualizar el vídeo, toda esta información, aparte de los agradecimientos, hay un número de cuenta habilitado también, la tienen ahí, o sea que en un momento dado, quien vea el vídeo lo puede parar y colaborar de las múltiples maneras que hay para hacerlo. Y Cifu, supongo que 20 de abril de 2020, 30 años después, tendríais, no sé si uno o más conciertos para celebrarlo, ¿no? Bueno, esa es la otra parte del desastre, ¿no? Yo haciendo una comparativa con... con un agricultor, pues es como que te ha caído un pedrisco encima colosal y acaba con toda la cosecha, ¿no? Porque nosotros en concreto teníamos una gira espléndida, el sí. día del confinamiento teníamos que sí. haber empezado tocando en Dunkerque. Anda. Y teníamos pues un montón de festivales de Viña Rock, Sonorama, en fin, muchas cosas muy gordas, y yo creo que para todo nuestro gremio pues ha ido todo al carajo, ¿no? Se ha perdido. Y quería poner también, hacer la reflexión acerca de que también nos sirva esto para reflexionar cómo yo creo que ciertos de los aspectos más importantes, como es la sanidad, sí. la educación, la cultura, por supuesto, y la investigación, han tenido un tratamiento tan denostado, y que esto sirva para darse cuenta de que si hubiera tenido otro tratamiento, pues quizá otro gallo nos habría cantado, ¿no? Por lo menos, al menos como desde el sector más científico. Y que, bueno, pues que espero que esto sirva para poner las cosas en su sitio como mínimo, o para que haya una reflexión profunda que cambie de una buena vez el tratamiento que esos sectores reciben. Ojalá alguien te escuche. Un abrazo muy grande, Cifu. Cuídate mucho, amigo. Bueno, muchísimas gracias a todos y por darle visualización, aunque auditiva, a este proyecto. Muy bien. De verdad, un abrazo para todos. Os Otro quiero. Para ti, Cifu. Adiós. Venga, adiós. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. Desde hace ya tiempo nos planteamos el sistema de medición del contagio por coronavirus, también el alcance real de la tragedia. Hoy en La Ventana han entrevistado a José Antonio López Guerrero, virólogo, que ha puesto luz sobre las cifras de los contagios reales. José Antonio López Guerrero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. José Antonio es virólogo, director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Con este tema de los asintomáticos, yo lo primero que le querría plantear es si estos porcentajes que apuntan a algunos estudios son porcentajes de los que, bueno, lógicamente deberemos fiarnos, pero si son aproximaciones, porque claro, no hay precedentes, no sé si se hace con proyecciones matemáticas o con qué datos, pero esas cifras que daba Javier, de que se calcula que el 80% de los contagiados no presenta ningún síntoma. ¿En qué nos sitúa eso, José Antonio? Sí, efectivamente, el estudio que habéis mencionado del Imperial College de Londres, utilizando unos algoritmos matemáticos de la velocidad de transmisión del virus, de la aparición de gente sintomática, claro, de incluso de muertes y demás, con esos algoritmos se llegó a una horquilla de posiblemente, como bien habéis comentado, de unos 7 millones de españoles, que ahora a lo mejor podríamos ser 10, entre 3 y 10 millones, una horquilla, pero en cualquier caso un orden de magnitud más de lo que las cifras de contagiados, que es que yo no me canso de decirlo, eso no son cifras de contagiados, lo que estamos viendo en las tablas todos son cifras de enfermos. Ahora se empiezan a hacer test y empiezan a descubrirse que hasta un 80% efectivamente de los test que están haciendo en personas sin síntomas son positivos. O sea, que ahora estamos viendo la magnitud, y ese dato, bueno, pues puede ser incluso beneficioso, porque significa que España a lo mejor alcanza la inmunidad de rebaño antes que otros países, ¿no? Podría ser, ¿por qué y, no? Y un asintomático que no presenta pues lo conocido, ¿no? Ni fiebre, ni tos, ni dificultad para respirar, ¿puede manifestar algún síntoma leve? ¿Puede dar alguna señal como para ponerse en alerta? Yo qué sé, no sé, he leído un estudio esta mañana que hablaba de la diarrea, de la urticaria. ¿Hay algún otro tipo de señal para prestarle atención? Pues es muy buena pregunta. En este universo COVID en el que nos movemos, y yo también, no solamente como virólogo y un grupo de investigación que estamos intentando desarrollar un tratamiento contra el virus, sino también como paciente, ¿ah, sí? porque llevo un mes con una sintomatología de esas raras, pues unas febrículas matutinas solamente que me desaparecen durante el día, y también luego pues un dolor, unas náuseas, que no se concretan en diarreas, que también es uno de los síntomas ya establecidos. Pues en ese universo de sintomatología, pues todavía falta mucha investigación. Se empiezan a hablar de posibles daños neurológicos, de posibles incluso cefaleas, migrañas, más allá de la fiebre persistente, incluso algo que ya sí se ha contrastado como posible causa, el síntoma leve, bueno, leve o no tan leve para quien lo padece, como es la anosmia, la pérdida del olfato y del gusto. Entonces, ahora mismo, realmente, esas personas sin síntomas, que son la mayoría, realmente no tienen ninguna sintomatología menor asociada. pero incluso se habla ya de niños pequeños sin más síntomas que erupciones cutáneas, algo que personalmente desconfiaría de esos resultados hasta que no se contrasten, porque si bien es cierto que en personas ya con patología severa se pueden producir microtrombos, que eso sí puede dar lugar a manifestaciones, erupciones cutáneas, pero que el único síntoma en un niño pequeño, posiblemente COVID positivo, sea unas pequeñas erupciones o, como dicen, incluso hasta sabañones, no lo tengo muy claro. Profesor López, la buena noticia en las cifras estas desmesuradas que tiene España es que casi la mitad de los enfermos están ya curados oficialmente, 80-90 mil. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿están inmunizados? Es decir, ¿están libres ya para siempre de la infección? Si estuviera en condiciones de contestar esa pregunta, estaría sentado a la diestra del presidente. Sí, sí, sí. Bueno, a ver si se la formulo de otra manera. ¿Se sabe cuántos test se han hecho ya en España? Porque, por ejemplo, yo he visto como nuestro compañero Pedro Blanco destacaba hace un ratito, esta mañana en Twitter, que la semana pasada solo se hicieron ya 700.000 test PCR y que el porcentaje de positivos fue del 3,1%. ¿Cuántos hay que hacer para tener al menos un dato estadístico, aunque no sea el real? Sí, no, pero quería terminar de contestar la pregunta porque digo, si bien no tengo esa bolita todavía, pero sí, todos los estudios que se han hecho hasta ahora, no solamente en modelos animales, en monos, sino también con los pacientes que han superado la infección, hablamos de ya de casi 80.000 en España, todos los estudios apuntan a que efectivamente se desarrolla una respuesta protectora, o sea, se desarrollan anticuerpos IgG, que son altamente protectores, y esto, si tenemos también en cuenta los datos estadísticos con otros virus parecidos, como el SARS de 2002, 2003, o incluso el MERS, que se habla de, en el caso del SARS, se habla de personas que 15 años más tarde seguían teniendo anticuerpos contra el virus, incluso anticuerpos neutralizantes, todo apunta a ser optimistas. ¿Cuántos tests hay que hacer? Pues cuanto más mejor. O sea, yo a día de hoy, después de un mes de tener esta sintomatología rara, y que ayer en un hospital, en urgencia, que me llevaron en ambulancia, el diagnóstico fuera gastroenteritis de origen indefinida, probable infección por COVID. Pero me vine del hospital sin ningún test, ni antigénico, ni genómico por PCR, ni mucho menos serológico. Eso es ahora mismo vital para hacerlo, para tener la radiografía ahora mismo de cómo está la pandemia en España. José Antonio, además es que, claro, quiero decir, un contagio masivo en principio suena un poco alarmante, pero sería una buena noticia sobre el virus porque significaría que es menos letal de lo que ahora mismo pudiera parecer, con 2.000 contagiados diagnosticados, digamos, y con 20.000 muertos. Si fuéramos 7 millones los contagiados, aunque muchos fueran asintomáticos, esto nos indicaría que el virus se contagia muy rápidamente, de una manera muy eficaz, pero que no mata tanto como lo que parece. Indudablemente, sería maravilloso dentro del drama, ¿no?, y del trauma que estamos ocasionando, sobre todo a muchos niños pequeños que llevan 5 semanas sin saber por qué no pueden salir a jugar al parque. Efectivamente, si se confirman esos 10 o 20 millones, sería mala noticia, significa que el virus ya no se va a ir de ninguna de las maneras, que el virus es un estratega de la guerra importante y que al contrario que su hermano SARS-1 de 2002 ha aprendido a transmitirse en personas asintomáticas, el SARS-1 no lo hacía, pues, pero después, aparte de este drama que ya de por sí lo es, significaría que la mortalidad real del virus se acerca o incluso estaría por debajo de la propia gripe. Claro. La gente se piensa que la gripe ya, como convivimos con ella, pues es una cosa ya, es un hermano ya, un poquito plasta de vez en cuando, una vez al año, pero la gripe sigue matando a gente a pesar de tener inmunidad de rebaño más o menos generalizada y de tener vacuna efectiva contra ella. ¿Cuánta gente muere al año por gripe común en España? En España en torno a las 6.000 personas. 6.000 personas. ¿Y cuánta gente se vacuna cada año en España? Pues no llega al 60% de la cobertura en las personas vulnerables. Hablamos de personas mayores y personas sanitarias también y que trata con enfermos. La cobertura tendría que ser más amplia, pero aún así, a pesar de eso, en Estados Unidos el año pasado murieron casi 20.000 personas de gripe. Tuvieron que estar en el hospital casi 300.000 y se infectaron como 22 millones. Sí, sí. A pesar, insisto, de tener cierta inmunidad ya grupal y de tener sobre todo una vacuna efectiva. O sea, que la gripe no es un vecino un poco plasta, que la gripe es muy peligrosa. Sí. José Antonio López Guerrero, virólogo, director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana. Igual dentro de unos días repetimos, porque las dudas siguen ahí planteadas. y a ver si ya os puedo decir si ya por fin soy o no COVID positivo. O asintomático, o lo que sea. O asintomático. Un abrazo, José Antonio. Muchísimas gracias. A estas alturas, todos estamos pendientes de las soluciones posibles que amortigüen y compensen los malos datos que padecemos. En La Ventana han entrevistado a Vicente Larraga, experto en vacunas del CSIC, que piensa que el tratamiento para el COVID llegará antes que la vacuna, que según sus estimaciones puede que aún tarde 18 meses. Vicente Larraga, buenas tardes. Buenas tardes. Vicente Larraga es experto en vacunas del CSIC. Quiero preguntarle de entrada por esto último que comentaba Javier, de si algunos cálculos hablan del próximo otoño para tener una vacuna. Bueno, parece como muy pronto, ¿no? Parece muy ¿verdad? Pronto. Sí. Ojalá, pero claro. Ojalá, pero hombre, si se saltan algunos de los pasos habituales, puede, porque lo que pueden hacer es intentar hacer experimentos en paralelo. Si han empezado con 100 personas, es lógico, para la fase 1, lo que se mide ahí es si se producen los anticuerpos de protección y si la vacuna es segura. Eso es lo primero que se ve. Pero luego tienes que pasar a la segunda fase, que ya ahí ves la duración, la dosis y sobre todo la efectividad, que es que en algún momento estas personas en la fase 2, que serán 500 por lo menos, a estas personas hay que infectarlas con el virus y algunas se enfermarán y algunas morirán. Un cálculo más realista sería hablar del otoño, pero del año próximo, tal vez, ¿no? Eso sí, eso ya es bastante más realista. Vale. Oiga, doctor, ¿quiere que volvamos a lo del origen o ya está suficientemente claro? Está muy claro que es de origen animal. No. Eso ha venido sucediendo en los últimos 130 años. No es la primera epidemia de un virus de origen animal que se pasa al humano. Cada 15, 20 años o 25 con mucho hay una mutación, un híbrido que funciona. Normalmente no pasa en lo que se llama la barrera interespecífica, pero estadísticamente alguno tiene que funcionar y pasa. Oiga, doctor, este virus ha demostrado, a ver si entendemos un poquito mejor por dónde van los ensayos, los que están resultando hasta ahora más exitosos. Este virus ha demostrado, lo hemos estado comentando en los últimos minutos, su altísima capacidad de propagación, se adhiere y penetra en las células del organismo con bastante facilidad. ¿Es ahí donde se centran los ensayos de vacuna? Exactamente. No solamente, pero ahí es la mayoría de los grupos que están trabajando, que son más de 100 ya avalados por la Organización Mundial de la Salud, se están intentando bloquear o bien la adherencia o bien la penetración posterior a la adherencia. Es lo más conocido, lo más habitual, por decirlo así, y probablemente lo que tenga más capacidad de éxito. Las otras vacunas, sobre todo la de los Institutos Nacionales de la Salud Norteamericanos, que usan el ácido ribonucleico, es más compleja y no creo que merezca la pena explicarlo a los oyentes, pero puede funcionar perfectamente también, pero lo otro es lo más habitual. Y cuando... Didi, Matías, tú. No, perdón. Supongo, doctor, que esta es una vacuna con premio Nobel incorporado, pero lo que le quería preguntar, ¿cuál es el riesgo de que esta vacuna no sea útil en caso de una mutación del coronavirus? Es decir, si en sucesivos brotes de coronavirus no es el mismo coronavirus, ¿servirá esta vacuna? Algo muy parecido sí serviría. Lo que se está viendo de este virus es que, como todos los RNA virus, mutan mucho, pero mutan de una forma muy, muy puntual. No hay grandes mutaciones que vayan a inducir más infectividad o mayor gravedad. Por el momento no se ha visto. ¿Y cuando lleguemos a la vacuna, doctor, sabremos previamente durante cuánto tiempo inmuniza? Casi seguro, porque en estos momentos casi todos los ensayos ya están en la fase del modelo animal, van a pasar al humano, y en la primera fase no se va a ver, pero en la segunda sí, en la fase 2 se va a ver. ¿Y puede ocurrir, como sucedió ya con el SIDA, que el tratamiento llegue antes que la vacuna, que llegue un tratamiento efectivo contra el coronavirus? Seguro, afortunadamente es casi seguro, que eso sí que para otoño puede estar casi seguro, porque todos los ensayos que se están haciendo a nivel internacional van a dar un protocolo que sea fiable y bastante seguro. Sí. Una vez que se consiga la vacuna, ¿hay algún protocolo internacional para garantizar que la vacuna se difunda universalmente a un cierto precio, es decir, para que todo el mundo pueda acceder a ella? Lo normal es que todos los estudios que están avalados por la Organización Mundial de la Salud tengan ese compromiso. De hecho, un intento de alguna empresa privada de sacar una, pero por el momento no ha fructificado. Y lo normal es que se tenga un acceso razonable y equitativo. Ya, pasa que hoy mismo, no sé si habrá tenido oportunidad, doctor, de leerlo, en un artículo en Nature que advierte que aunque se consigue la vacuna en el plazo este aproximado de un año, bueno, no, seguramente no habría capacidad de fabricación suficiente para inmunizar a toda la población, y el temor que surge es que los países ricos acaparen por lo menos la primera fase de producción. Eso sí puede ocurrir, ¿no? Eso es muy difícil de evitarlo, claro. Eso sí puede ocurrir, desde luego. Lo que pasa es que, bueno, hay que contar también con la inmunización de rebaño, que sí, han dicho ustedes antes. Sí. Eso es importante, que los porcentajes de infectados serán muy superiores a los de enfermos que estamos teniendo, uh-huh, y habrá un porcentaje muy superior de la población que estará protegida. Eso, entonces, en los esfuerzos iniciales que me consta que ya se están produciendo, que ya se, a la vez que se están desarrollando los estudios para conseguir la vacuna, también se está poniendo en marcha los protocolos para cómo se fabrica, uh-huh, para ir más deprisa, claro, lógicamente. Como y se puede saber antes, cuando se puede saber cuándo se alcanzará esa inmunidad? ¿Hay algún dato que nos pueda dar alguna idea, por ejemplo, en España o no? Vamos a ver, en España, con el estudio que creo que debe estar haciendo el gobierno en toda España, provincia a provincia, que creo que eran 60.000 personas, se va a tener una foto bastante aproximada de cómo ha ido la infección, y se puede hacer un cálculo. Desde luego siempre es un cálculo teórico, uh-huh, de la cantidad de personas que pueden estar infectadas, no digo enfermas, digo infectadas. Entonces, doctor, una persona que ha pasado la infección de forma muy leve o asintomática es un privilegiado, es un afortunado y es una persona con suerte. Pues sí, claramente. Oiga, hay una frase que ha pasado un poco inadvertida, pero cuando hablábamos de la experimentación con estas vacunas que se están creando, dice que algunas personas a las que se prueba morirán. Sin duda, sin duda. Porque, mire, imagínese que se tiene alguna, vamos a poner la del ejército chino, que protege muy bien, ¿no? El 80 al 85%. Si lo prueban con 1.000 personas, eso significa que por cada 100, 15 van a enfermar. Y dos se van a poner muy graves. Y algunas morirán. Más si están utilizando a personas por encima de 80 años, eso sin duda. Entonces, ¿qué anima a los voluntarios, doctor? Porque he visto que a veces pueden cobrar ciertas cantidades, 2.000 euros, no son cantidades exponenciales. Sí, ¿Qué les anima a participar? Yo creo que es el altruismo en muchos casos, ¿no? Y algún tipo de ventaja moral, no sé cómo decirle, ¿no? Yo he servido para que esta vacuna funcione. Yo creo que es el altruismo va por delante de sí, señor, dinero. Sí, señor. La última, doctor, ya le dejamos tranquilo. De momento, que otro día seguramente repetiremos. No, la última. Es que me estoy acordando, como ha invocado varias veces el concepto este de inmunización de rebaño, me estoy acordando que hace unas semanas algunos países, Reino Unido en primer lugar y luego también Holanda, bueno, Países Bajos y algún otro, bueno, optaron por esto, ¿no? Y era la teoría que públicamente se exponía, es decir, no vamos a confinar tanto a la gente, vamos a dejar que se inmunice de forma rápida el máximo de población y eso será mejor. Claro, eso se frenó cuando se hizo la proyección matemática y se calculó el número de muertos que podía ponerse sobre la mesa. Exacto. Cuando uno hace los cálculos, claro, se le ponen los pelos de punta y dice, bueno, vamos a dejarlo. Mejor lo probamos con lo tradicional. Bueno, de todas maneras, los países con pocos habitantes tienen más ventaja para hacer eso, porque claro, pueden controlar mejor la enfermedad. Claro. Muy bien, Vicente Larraga, experto en vacunas del CSIC. Le agradezco muchísimo este ratito en la ventana. Nos ha enseñado, de lo ignorantes que somos, nos ha enseñado mucho, la verdad. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós, buenas tardes. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.